Aquí continuamos en esta mañana de juicio oral y público de lesa humanidad y les contamos a la audiencia que se siguen presentando en el recinto los imputados por este juicio de lesa humanidad. Cada uno se presenta con sus antecedentes, dónde vive, sus datos, y los fiscales lo que hacen es ver si coincide con lo que ellos tienen en su carátula. Nosotros tenemos nuestras corresponsales adentro del recinto y nos traen información, así que le doy la bienvenida a Jay a la mesa para que nos cuente qué es lo que pasaba dentro del recinto. Hola, cumpa, ¿cómo están? Les voy a contar algo re loco que acaba de pasar. No tengo la conclusión porque, bueno, me tuve que venir para acá, pero les cuento. Adentro hay un imputado llamado Antonio Marcos Ochoa Albornoz. El fiscal nos cuenta, interrumpe la presentación de cada uno de los diputados y la corroboración de datos para contarnos que él y compañeras fiscales que estaban ahí todos los días están dejando el auto en una playa de estacionamiento. Y resulta que la persona que atiende esa playa de estacionamiento es este imputado que les conté recién. Este señor, ahí les repito el nombre, Antonio Marcos Ochoa Albornoz. La persona se presentó ahí y corroboraron los datos, qué sé yo. Y entonces el fiscal, bastante tiempo después, nos suelta así, que él se había demorado en contarnos porque estaba corroborando los datos. Y bueno, que resultaba que esta persona tenía una prisión domiciliaria que aparecía en el sistema como que él trabajaba para una playa de estacionamiento realizando la parte contable a distancia, y resulta que el fiscal se lo encuentra todos los días cuando va a dejar el auto. Y la persona que le cobra es la esposa del imputado. Rodrigo Infante, entonces fiscal, de alguna manera expuso esta situación acá en el juicio, ¿no? Una denuncia, sí, sí. La verdad que muy importante, que tiene que ver con burlar a la justicia, ¿no? Burlar una prisión domiciliaria, y bueno, lo hizo explícito acá en el juicio, ¿no? Es que usted imagínese la situación del fiscal yendo todos los días a dejar el auto, algo normal, viniendo a trabajar, y resulta que se encuentra que esa persona era el imputado que tenía que juzgar ahí en unos días. Imagínese. No. La verdad que, bueno, son la impunidad que cree que siguen gozando, ¿no? Sí. Que siguen teniendo. Por eso es tan importante la instancia de este juicio, de juzgarlo con todas las garantías, ¿no? De sentar en el banquillo. Pero bueno, también una parte de la justicia que no permita que esta persona, ya con una prisión domiciliaria, siga haciendo, bueno, estas cosas, ¿no? Es que, ¿cómo se va a presentar? Claro. Cuánta inconsciencia y qué falta de respeto tan grande. Sí, tremendo, la verdad, una impunidad que no tiene nombre. Bueno.